Vieron la luz en Corea los nuevos cuatro papeles enterizos de pequeño tamaño dedicados a la exhibición mundial de sellos que se efectúa del 3 al 7 de agosto en Bandung de Indonesia. En la parte superior de los papeles están escritas en coreano e inglés las letras Exhibición Mundial de Sellos de Bandung 2017 y se ve el emblema de esta feria. Además aparecen los animales raros.